una pasión que terminaba. No le hago al frente y quiero llorarla, pero la recuerdo. Cuando se fue me faltaba hasta el aire, pero más sus besos. Lloro por dentro, mi corazón sufre la pena, pero lo hace en silencio. Porque cobré el amor que me daba cada caricia y beso. Una caricia y besos.